Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Les recuerdo que estamos en vivo. Bueno, también podrían estar escuchando una grabación, ¿no? Una repetición. Así que les voy a decir qué día es hoy y en qué horario estamos, para que ustedes sepan si esto es un programa en vivo o si es una repetición nada más. Hoy es martes, ya 3 de noviembre, nuestro primer programa de noviembre, señoras y señores. Penúltimo mes del año, ya se nos fue de las manos este 2015, a nada de comenzar el 2016 con todas estas sorpresas que nos esperan en el ámbito financiero, en el ámbito económico, que si la gasolina sube o si baja, bueno, muchas cuestiones que hay que checar. Ya estamos en el penúltimo mes del 2015, martes 3 de noviembre del año 2015, 9 de la noche con 29 minutos, 9 con 29, tiempo de la capital del país, para que chequen sus usos horarios. Teléfono en cabina, ustedes pueden llamar aquí a la cabina y platicarnos su problema, cómo no, 59-16-04-10, la Lada 0155, ya ves, te gané. Y sin sufrir. La página de internet www.radiodd.org, radio www.radiodd.org, nuestro sitio web. Ahí también tenemos un chat, y en ese chat ustedes también pueden escribir su problema, y con todo el gusto del mundo, bueno, pues les damos lectura, lo revisamos y les damos asesoría al respecto. Ya comienza la gente a participar en nuestro chat. Muchas gracias. Temas de interés. ¿Qué temas de interés tenemos esta semana para ustedes? ¿Qué ha pasado últimamente respecto a estas cuestiones financieras, económicas en el país? Bueno, primeramente, el asunto este de que la CONSAR... ¿Cómo ven ustedes el problema de las pensiones? Ustedes ya están ahorrando para poder jubilarse, para recibir un dinero, una pensión justa al momento de que digan ya... Yo ya acabé mi vida laboral útil, ya quiero descansar. Bueno, pues la CONSAR, no sé si han escuchado ustedes el comercial este en la radio, sobre todo es donde yo lo he escuchado, en la tele no he visto nada. En la radio un comercial a ritmo de ¿qué es eso, banda? Como norteño, ¿no? El asunto, bueno. De que se tienen que ahorrar unos 10 pesitos, por ahí nos comentan, para tener una jubilación, una pensión digna. Está entrando una llamada. Bueno, vamos a llamada. Ay, casi se me cae este aparato. Vamos a llamada y seguimos platicando de este asunto de las jubilaciones y si con 10 pesitos alcanza, porque está bueno el tema, ¿no? Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Guillermo Hernández. Guillermo, ¿en qué te podemos servir, Guillermo? Mira, disculpe, me cayó una hoja de demanda. Ajá. Pero dice que eso es de un corporativo jurídico. Ok, ajá. Escucha. Que me cayó una hoja que dice que me van a defender, que juicio, fraude, abuso de confianza y robo. A ver, mi estimado Guillermo, ¿a quién le debes? ¿Por qué te llegó esa hojita? Me llegó, dice, es que lo que pasa es que yo le debo a FAMSA. Ajá, muy bien. Y había tenido un problema, me fui de aquí, fui de Moncloa, Coahuila. Ok, sí. Me fui a Saltillo. Ajá. Yo te regresé, vivo aquí con una cuñada. Ok, sí. Y me había caído una hoja luego. Luego te llegó la hojita. No te preocupes, esos papeles carecen de valor legal, los hacen los cobradores nada más para que ustedes se asusten. ¿Cuánto es lo que le debes a FAMSA, mi estimado Guillermo? ¿Cuánto tiempo llevas sin pagar? Llevo como un año y medio. Año y medio. ¿Y cuánto le debes más o menos a FAMSA? Pues en el último pago, más o menos le debía como 25 mil pesos, ok, muy bien. Bueno, de momento no pasa nada, ese papel que te llegó no tiene ningún valor legal, no te asustes ni te preocupes. Esos papeles los hacen los cobradores en cantidades muy grandes para dejárselos a los deudores y que el deudor pues se asuste y consiga prestado, venda algo, vaya y pague, ¿ok? Entonces, en ese sentido no te preocupes. ¿Tienes alguna idea de cómo aparece esta deuda actualmente en tu historial crediticio, en el buró de crédito? No la he checado ya. No la has checado. Bueno, mira, lo que vas a hacer, Guillermo, es eso. Vas a checar en círculo de crédito, para ser exactos, porque ahí es donde reporta FAMSA. Vas a checar el estatus que guarda tu deuda actualmente, ¿sí? Si ya la vendieron, si sigue con la tienda. ¿En qué etapa vamos? Porque ya tienes año y medio que no se paga y es importante conocer el estatus de esa deuda. Y también saber cuánto es lo que debes actualmente. Ahí en tu historial crediticio vendrá esta información. Es muy sencillo. ¿Tienes dónde apuntar, Guillermo? Para darte una dirección electrónica rápidamente. Mira, es www.círculodecrédito.com.mx, ¿sí? Okay. Ahí vas a entrar, vas a proporcionarle unos datos a la página que te va a pedir y te van a dar tu reporte gratuito por medio de correo electrónico. Ya que tengas esa información, tenemos programa el próximo jueves a esta misma hora. Si quieres, el jueves te vienes para acá y nos platicas qué es lo que dice tu reporte y ya de ahí podemos partir con una estrategia más sólida para que se pueda negociar esa deuda y la puedas pagar. De momento, te digo, no pasa nada. Ese papel no tiene valor legal, no tienes nada de qué preocuparte. Si llegan a ir, pues atiéndelos, tú firme, sabes que no tengo dinero de momento. En cuanto pueda, pues les pago, ¿no? Pero ahorita no hay demandas, ni mucho menos, no ha pasado a lo legal tu asunto. Sigues en cobranza extrajudicial, que es una etapa donde el cobrador va a pedirte el pago y nada más, ¿ok? Ajá. ¿Sale? Es que ya hablé con él. Ok, ¿qué te dijo? Me dijo que quería... O sea, que ahorita me dijo que quería 8,000 primero. Ajá. La primera hojita. Ya. Para arreglar, y le digo, ¿por qué no tengo dinero? Apenas estoy empezando a trabajar. Claro. No, pues no, entonces no, dijo, sí, que de hecho quería un refrigerador que vio ahí a la mano. No, pues dame ese refrigerador y le arreglamos. Y cae. No. ¿Quieres pagar o no? No les vayas a dar nada, absolutamente nada, tampoco les des dinero. Todo eso se tiene que arreglar de una manera adecuada. Hay que formalizar esos pagos, se tienen que entregar un convenio por escrito en el que se estipule cómo es que vas a liquidar esa deuda. Ahorita no les des un centavo porque lo que les pagues se va a ir a cubrir puros intereses, no vas a disminuir la deuda general. Y no les vayas a dar, por favor, ningún aparato, ni mucho menos, porque se los roban, literalmente. Entonces va a ser un problema que se tenga que presentar la denuncia en el Ministerio Público y estar investigando. Entonces vamos a evitarnos problemas, Guillermo. Hazle así como te digo, tú tranquilo. Vamos a ver el estatus que guarda tu deuda actualmente y ya con eso en base firme, pues actuamos, ¿no? Okay. ¿Sale? Bueno, estamos a tus órdenes, Guillermo. Esperamos el próximo jueves a ver cómo nos va. Oiga, un tiempo, es que me llegó un correo. Sí. Que usted me había afiliado, había preguntado de que iban a dar un programa sobre mí. ¿Un programa sobre ti? Sí. Ah, y ahí sí no sabría decirte, es que yo no recibo... Bueno, yo recibo algunos correos, pero la mayoría los recibe el personal de la estación. Pero lo checamos, no te preocupes, si quieres pregunto y el próximo jueves lo arreglamos. Ok. ¿Sale? Gracias. Órale, pues cuídate, Guillermo. Bueno, pues ahí está la información. Hay que checar eso, ¿no? A lo mejor por ahí alguien de producción lo contactó para hacerle una entrevista a Guillermo. Sería interesante que nos platique su experiencia más a fondo con esta tienda. De todas formas, voy a preguntar. Ahora sí me agarró en curva, Guillermo. Bueno, pues ahí está. Ustedes lo mismo, señoras y señores. No se dejen intimidar por los cobradores que llegan y que ya la demanda por fraude, que los van a meter a la cárcel, son puros cuentos. Lo hemos dicho muchas veces. Cuando existe ya un proceso judicial, cuando ya los demandaron realmente, no les van a estar avisando, no les van a mandar cartitas, no les van a hacer llamadas. Simplemente un mal día. Van a tocar a la puerta y va a estar el actuario y ya, se emplaza el juicio, ¿no? Comienza el proceso judicial. Y si hay orden de embargo, pues en ese momento podrían embargarlos. Pero si les llegan cartitas así de que en 48 horas procederemos a embargar su casa, o dictaminación de bienes, o arraigo vecinal, o ruptura de cerraduras, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cartitas no valen nada legalmente, no se dejen asustar. Y es bueno porque quiere decir que todavía no hay proceso judicial, que todavía no hay una demanda, y que todavía hay oportunidad de negociar antes de llegar a juicio. Todavía podemos llegar a un acuerdo para pagar esas deudas con cantidades justas, en condiciones que se acomoden a su situación económica, de una forma en la que ustedes puedan pagar y no se vean afectados. Entonces, ahí está la información. Ay, Guillermo, bueno, vamos a ver qué información nos tiene, porque también es importante saber el estatus que guarda su deuda actualmente, y ya con esta información, pues poder negociar bien su deuda, ¿no? Lo primero, tener toda la información, lo más que se pueda, respecto a una deuda, sobre todo que ya tiene año y medio, que no sabe bien qué onda con la misma, pues ya estar actualizados en cuanto a esos datos y de ahí partir. Bueno, les comentaba yo el asunto este de la CONSAR, ¿no? Nos reporta la CONSAR que menos del 7% de los mexicanos aportan voluntariamente dinero a sus cuentas del ahorro para el retiro. Es decir, que el 93% de los trabajadores que están aportando a su Afore, pues solamente son las aportaciones que hace el trabajador forzosamente, que les descuentan quincena a quincena, y la aportación que hace su jefe, ¿no? Su patrón. Entonces, bueno, pues ahí les va la información, fíjense. Con un ahorro adicional de 10 pesos diarios, según la CONSAR, un trabajador con un ingreso de 3 salarios mínimos, chequen bien esto, está importante. Un trabajador que gana 3 salarios mínimos y con una densidad de cotización del 100%, es decir, que trabajó todo el tiempo, que no estuvo saliéndose y que entraba al mercado informal y luego regresaba a trabajar formalmente, no. Una persona que cotizó al 100% en el Seguro Social ininterrumpidamente, perdonen ustedes, todavía tengo un poco de tos, durante 18 años, al final, aportando aparte 10 pesitos diarios, tendría 252,893 pesos. Imagínense ustedes el final de su vida laboral y que reciban 252,839 pesos. ¿Cómo ven? ¿Les alcanza? ¿Es suficiente? Yo creo que no, se me hace muy poquito dinero. ¿Qué se puede hacer? ¿Poner una tiendita, un changarrito y de ahí vivir? Sobre todo como está la economía, pues está canijo. Si aportan 50 pesos diarios, estamos hablando de una cantidad diaria, 50 pesos 365 días del año, lo mismo los 10 pesos de hace rato, se jubilarían con 654,000 pesos y fracción, ya está más decente, aún así es poco dinero. Digo, estamos hablando de que con eso van a vivir el resto de sus días ya después de jubilarse, de pensionarse. 654,762 pesos. Pues tienen que tener casa propia. Y bueno. Si le meten 100 pesos diarios, se jubilarían con 1,157,000 pesos. Es una cantidad decente, pero, pues estamos hablando de meterle 100 pesos diarios a su ahorro para el retiro. Y luego que las Afores pierden y pierden dinero. No es negocio invertir en las Afores. Yo creo que esto va a ser un colapso así. Lo dijimos hace cuánto, hace como 5 años, ¿no? En este mismo programa. Eso de las Afores no me huele a mí nada bien y se me hace que al rato va a haber un gran problema aquí en el país. De por sí hay muchos problemas. Ya esa burbuja de pensiones está por estallar en rubros como Pemex, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, como el ISSSTE, que no hayan de dónde sacar dinero para pagar a sus pensionados. Pemex nada más, ¿cuánto dinero necesita, no? 100,000 millones de pesos. Y luego acá con las Afores, híjole, bueno, si ustedes no ahorran un centavo, si permiten que sea su patrón y lo que les descuenta, lo que se acumule, pues se van a retirar con 152,000 pesos, de los cuales 83,500 corresponderían a las aportaciones obligatorias que les descuentan, y 68,000 pesos y fracción a los rendimientos obtenidos, ¿no? A lo que les descuentan ustedes y a su patrón, dependiendo de cómo esté el asunto. De los rendimientos, 68,000 pesos de rendimientos, ¿por cuántos años? No, se me hace. Y luego nos cobran por, y es que yo no estoy con las Afores, pero la gente que está, pues les cobran por jinetear su dinero, ¿no? Ahí les llega ahí su cargo por el manejo de cuenta, también se me hace una tontería. No tendría por qué haber comisiones de ningún tipo, ustedes están ahorrando dinero. Cada 15 días, mucho, poquito, lo que sea. ¿Cuánto dinero es en total? ¿Cómo saber que ese dinero todavía está ahí? Pues seguramente no. En una de esas van a decir, chin, se perdió. Entonces, imagínense jubilarse con 152,000 pesos. ¿Qué van a hacer con eso? Pues casi nada. Ahora, lo incoherente, lo ilógico de este asunto de las pensiones. El salario mínimo está en 70 pesos con 10 centavos. Y estos cuates quieren que la gente ahorre 100 pesos. ¿De dónde? O sea, hay que pagar renta, hay que pagar comida o hay que pagar hipoteca también. Hay que pagar medicinas. La gente vive al día. El grueso de la población, más de la mitad de los mexicanos, mucho más de la mitad de los mexicanos, viven al día. difícilmente les alcanza para ahorrar por fuera. Y luego con este esquema de sobreendeudamiento bajo el cual tienen a las instituciones financieras trabajando, pues menos, ¿no? Por ahí hay ya un tema bien importante del oro. Luego se los platico porque ahorita el oro está desapareciendo. Los inversionistas más grandes del mundo están comprando oro porque el asunto con los bancos está grave, está delicado. Vamos a escribir un artículo bien bueno al respecto. Luego espero tenerlo para esta semana, para subirlo y que lo chequen, para que vean nada más qué grave está la situación con los bancos. Entonces, pues está difícil que la gente pueda ahorrar 100 pesos diarios. Está muy difícil. ¿Quién puede ahorrar 100 pesos diarios? Yo creo que un porcentaje muy pequeñito de la población. 50 pesos diarios, pues a lo mejor son un poco más, pero de todas formas sigue siendo poca gente. 10 pesos diarios, se les hace muy fácil, ¿no? 10 pesos diarios. Porque realmente los políticos, lo que le hace falta a la clase política mexicana es ponerse en los zapatos de la gente. Del mexicano que se para a las 4 o 5 de la mañana, que tiene que salir a esa hora para alcanzar transporte público, para ir como sardina enlatada en un microbús, en un autobús, en el metro, llegar a su lugar de trabajo, haber pagado esos pasajes, tener que comer en su lugar de trabajo que se encuentra retirado, luego regrésate a tu casa otra vez y hay que pagar renta, hay que pagar luz, hay que pagar teléfono. Es lo que le hace falta a los políticos porque se les hace bien fácil. No, pues que ahorren 10 pesos diarios si quieren que les alcance. Bueno, pues es que no, la gente vive al día realmente. Es más, la mayoría de la gente vive hasta de lo prestado. Por eso es el nivel de endeudamiento tan grande. Yo creo que ahí se necesita un poquito más de conciencia. Tal vez no de la CONSAR, porque nada más nos está informando, pero sí de la clase política. Porque está canijo. Nos siguen preguntando mucho en Facebook y por correo electrónico que si va a subir la gasolina. Pues nosotros promediamos el litro, ¿en cuánto? Va a quedar como en 13.66 al principio, ¿no? Creemos, ¿no? Esto es nada más una proyección nuestra. Que el litro de gasolina para enero del 2016 va a estar entre los 13.66 y quizás los 14 pesos y fracción. Creemos, porque ya lo dijo Luis Videgaray el otro día, secretario de Hacienda, que en realidad pues la gasolina, como iban a liberar el precio, no sabía si iba a subir o bajar, ¿no? Iba a estar de acuerdo a la competencia internacional. Todavía no hay gasolineras de otras empresas, quizás en el 2016 las empecemos a ver. Pero pues ya pasó con los bancos, ¿no? Lo mismo nos dijo Carlos Salinas de Gortari cuando se privatiza la banca, que las tasas de interés iban a ser competitivas, que iba a haber créditos baratos, etcétera, etcétera, que porque la competencia. Y lo que pasó fue que llegaron los bancos, se pusieron de acuerdo y cobraron tasas de interés muy altas, las más altas del mundo occidental. Eso fue lo que pasó. Entonces, pues como tener confianza, ¿no?, de que ahora la gasolina va a bajar, que porque van a entrar empresas particulares. Lo que va a pasar es que a nadie le va a convenir vender la gasolina muy barata. Se ponen de acuerdo, ponen una base, un piso para vender el litro y de ahí ya lo venden. De acuerdo a las condiciones geográficas, la ubicación de la gasolinera y otras cuestiones, pues cada uno podrá dar un precio más alto de ese piso, pero seguramente no va a ser más barata. Eso es lo que nosotros creemos. Ojalá estemos equivocados. Pero pues ya tenemos algún tiempo viendo cómo son los políticos mexicanos y otro tiempo estudiando esta situación de la gasolina. Pues esa es nuestra proyección, realmente. Sí, hombre, una tristeza, una desgracia, pero así está la situación. Entonces, ahí está la respuesta. Creemos que 13.66, 14 y fracción posiblemente. Ojalá y no. Les recomiendo mucho que visiten nuestro blog, el blog DDD, el blog www.ddedo.org. Hablamos, por ejemplo, de qué pasa con las deudas si el deudor muere, ahora que se celebró el Día de Muertos aquí en el país. Bonita tradición, me gusta. ¿Qué pasa con las deudas si el deudor muere? ¿A poco se las pueden cobrar a los familiares? Chéquenlo. También está muy interesante ese artículo. Por falta de tiempo no se los platico. Y entran en vigor también. Este mes entraron en vigor los cambios en el cálculo del costo anual total. Y la gente dice, ¿qué es el costo anual total? El CAT, que resume todo lo que les cuesta un crédito. Tasas de interés, comisiones, anualidades, etcétera. El costo anual total. Chéquenlo también, está muy interesante para que sepan cómo quedó configurado el nuevo cálculo del CAT. Ahí está nuestro blog, toda esa información, el blog ddd.org. Saludos a nuestros amigos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, por ahí nos están acompañando. Le mando un saludo, por ejemplo, a Armando, que dice, gracias por el consejo. Él creía que si era cierto esas amenazas, Dores, para irlos a embargar, que en 48 horas, que se van a llevar hasta el perico, que el uso de la fuerza pública, que la ruptura de cerraduras, puros cuentos. Ya se los dije, señoras y señores, si los demandan de veras, de verdad, pues no les van a estar avisando. Ningún abogado en su sano juicio le va a advertir al demandado que ya lo demandó. Se va a esperar a que se realice la diligencia, el emplazamiento, y que pueda embargar en ese momento, porque si le estamos avisando con tiempo al que demandamos, pues el demandado se va a informar, se va a preparar, se va a prevenir, y al momento de querer ejecutar la diligencia de embargo, pues no va a haber nada que embargar. Es más, este cuate ya está abogado, va a tener. Entonces, nadie en su sano juicio les va a avisar que ya los demandó o que los va a embargar. Esos son puros cuentos. El día que no les avisen, bueno, entonces sí nos preocupamos. Pero mientras les lleguen esas cartitas y llamadas y todo eso, quiere decir todo lo contrario. Quiere decir que estamos en una etapa de cobranza extrajudicial, que quiere decir que es todavía por fuera de los juzgados. No es un juicio extraordinariamente grande, ¿no? Porque luego la gente se asusta con extrajudicial también, no. Extrajudicial quiere decir por fuera del juzgado, que no hay juicios, que no hay demandas, que no hay nada de nada. Nos vamos a asesoría ya, ¿no? ¿Cómo va a estar el dólar? También nos preguntan un montón, pero creo que por aquí en el chat también nos lo comentan. A ver, dice, estamos en el chat www.radiodd.org, radio www.radiodd.org. Son las 9 de la noche con 49 minutos, ya, wow. 9 con 49, tiempo de la capital del país. 9:49 de la noche, y hoy es martes 3 de noviembre, ya noviembre, 3 de noviembre del año 2015. Y en el chat, bueno, ya está mi productor, Helmi, le mando un saludo y un abrazo, muchas gracias, parece que todo está bien, que no hay cortes ni nada. A ver, vamos a checar. Radio www.org, radio triple DD. Perfecto, buenas noches, ¿habrá programa hoy? Sí, hay programa, ya estamos en vivo, mi estimado Beto. Álvaro dice, el crédito hipotecario con Fobiste se puede cambiar a veces salarios mínimos, de veces salarios mínimos a pesos. De momento no, todavía no hay una configuración como con el Infonavit que se puede pasar a pesos. Ya, yo creo que ya va a entrar, porque ya vieron ustedes que ya se desarraigó el salario mínimo como medida para distintas cuestiones en el país, lo cual está excelente. Ahora se va a usar una cantidad base, la cual multiplicada pues nos dará los resultados dependiendo de créditos hipotecarios, infracciones, etcétera. Entonces seguramente va a pasar lo mismo con el Fobiste, lo vamos a checar, ¿no? Y les avisamos para nuestros amigos que tengan un crédito. Lo que sí, el Fobiste lanzó un plan para poder recuperar cartera vencida bastante interesante. La gente que tenga atrasos, acérquese al Fobiste, porque están condonando hasta el 100% si su deuda es de hasta 30 mil pesos, ¿no? Algo así. Chéquenlo, porque no tengo la información aquí a la mano. Chéquenlo, pero es un plan bien interesante para la gente que tenga algún atraso con el instituto, con sus créditos hipotecarios, para apoyarlos. Ya era hora, ¿no? Porque tienen un atraso formidable. Ustedes no se imaginan el atraso tan grande que existe en cuanto a cobranza en el Fobiste, y tampoco tienen la idea de qué atraso tan grande tiene el Infonavit también en su cobranza. Años de atraso, ¿eh? Por eso es importante que no se confíen. Si ustedes tienen un crédito hipotecario, ya sea con el Fobiste, perdonen, o con el Infonavit, y no lo están pagando desde hace algunos años, no se confíen, no quiere decir que ya no les van a cobrar, porque hace unos meses hubo lanzamientos masivos, por ejemplo aquí en Tláhuac, en la Ciudad de México, en la delegación Tláhuac, desalojaron como 50 casas, ¿no? Algo así, de gente que tenía ya como 15 años de no pagar el Infonavit, que ya se sentían seguros, que no iba a pasar nada, y un mal día van para afuera. Entonces no se confíen, por favor. Estas cuestiones son muy lentas porque hay un gran atraso, pero no quiere decir que vayan a desaparecer, ni mucho menos. Lo ideal es investigar bien cómo está la situación y darle una solución, ¿ok? En este momento, 9 de la noche con 51 minutos, tiempo de la capital del país. Hoy es martes 3 de noviembre del año 2015. Yo soy Ángel González. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Teléfono en cabina 59-16-0410. 59-16-0410, la LADA 0155, www.radiodd.org. Que si se mantendrá el dólar en 16.70 de aquí a fin de año, ¿cómo vemos? Pues vemos muchas posibilidades de que eso suceda, ¿eh? Ya las cuestiones en cuanto a tasas de interés en Estados Unidos se estabilizaron. Siempre no, afortunadamente no las subieron, se quedaron como estaban. Y pues la réplica, la hizo Banco de México, se mantuvo todo igual, Secretaría de Hacienda. Entonces no hubo afectaciones en los créditos, ahí afortunadamente nos equivocamos, nosotros estábamos seguros que sí las iban a modificar y eso iba a impactar negativamente millones de créditos. Por fortuna no ocurrió, ya hay un poquito más de estabilidad económica en el país, un poquito, estamos tambaleantes todavía, pero ya como que el equilibrio se logró. Y de momento no vemos un panorama al corto plazo en el que el dólar se desplace más allá de los 17 pesos, lo cual ya es una cantidad fuerte, ¿no? En cuanto estaba hace unos meses, pero bueno, no creemos que vaya a subir más allá de los 16,70. Ahorita nuestra principal preocupación se enfoca en el costo de la gasolina para enero del 2016, porque al final del día, si sube la gasolina, sube todo. Entonces, hay que checar ese dato. Ya viene el Buen Fin, ya viene el Buen Fin. No gasten, por favor, no gasten nada. Solamente si es tremendamente indispensable que compren algo, pues láncense a comparar desde ahorita, desde mañana mismo, el producto que quieran comprar, que sea realmente necesario. Ahorita el horno no está para bollos, los gustos ya no los podremos dar después, se los hemos dicho muchas veces. Primero estabilizar finanzas, salir del problema de sobreendeudamiento y ya luego se podrán comprar cositas. Vamos por partes, vamos a hacerlo bien. Pero si requieren comprarse algo para el negocio, para que puedan trabajar mejor o lo que sea, comparen por favor ahorita, vean los precios. Y ya después con esta información se pueden lanzar a ver durante el Buen Fin, a ver si es cierto o no es cierto que hubo rebajas maravillosas y espectaculares. Si van a comprar a meses sin intereses, que sea la menor cantidad de meses sin intereses posibles, no más allá de 12 meses. Si no pueden pagar el artículo a menos de 12 meses, no lo compren, no les alcanza. Nada de que 16, 18, 36, 72 meses, no. Porque ahorita todavía hay gente que está pagando su televisión que compró en el primer fin, que fue hace 5 años, ¿sí? Entonces, imagínense nada más, todavía no la acaban de pagar. Apenas están por terminar. Y pues la tele ya cuánto vale, ya salían un montón de modelos más avanzados. Entonces, por favor, no compren sin pensar, menos ahorita que está tan canijo. Dice, soy el Buen Fin, compren, ya casi estoy aquí, nos dice. Silvia, que tengo una voz muy sexy, hombre, muchas gracias, pero no es cierto. A mí no me gusta mi voz. Ya vamos a empezar, ¿no? No. Dice Beto, que el mes pasado, a finales, liquidó su primer deuda con la ayuda de nosotros, hombre. Un aplausote a Beto. Qué bonito se siente así cuando se paga la primer deuda. Cuando dice, ¡ah, sí se pudo! Y ya las demás se van bien rápido, se van como hilo de media, dicen por ahí. Felicidades, dice que quiere liquidar la segunda este mes. Vean, les digo que se van como hilo de media. Hay problema con la prontitud entre una liquidación y otra. Es que el mismo acreedor Banamex, ¿no se le hará raro que de pronto liquide todas sus deudas con ellos? Es afiliado y todas son tarjetas de crédito. Pues fíjate que no, al contrario. Ellos entienden tu situación. Nosotros ya pues lo platicamos con ellos. Ellos ya saben que tienes otras deudas pendientes. Y a veces hasta dan buenos descuentos cuando van tan pegaditas, ¿eh? Esto obviamente es, es algo que sucede, no siempre. Habría que checar tu situación particular, mi estimado Beto, pero pues aprovecha si tienes el dinero, la oportunidad ahorita, llama mañana mismo a nuestra área de negociaciones, les dices, ¿sabes qué? Quiero negociar otra, vamos a sacarla de una vez. Y nos ponemos a chambear y que la liquides lo antes posible, ya dos menos, imagínate nada más. Qué buena onda, mi estimado Beto, felicidades, aplausos nuevamente. Qué bonito es iniciar el mes con estas noticias, ahí está, para que vean ustedes, mis queridos radioescuchas, que sí se puede, nada más es cosa de que se apliquen, que nos hagan caso, somos especialistas, que nos hagan caso y verán cómo sí van a poder liquidar todos ustedes, todas sus deudas. Ya nos vamos, pues qué hora es. 9:57, no puede ser, qué rápido se van estos programas. Pues vamos con la última asesoría de la noche. Dice Matías que empeñó en Monte Pío, Luz Aviñón, un reloj. No pagó el desempeño y le están hablando para pagar. ¿Cómo trabaja esa empresa? ¿Puede obligar a uno para que se les pague? Pues no, porque precisamente por eso tú estás dejando, es un préstamo en prenda, un préstamo con garantía, prendaria se le denomina. Donde al momento que tú vas a solicitar el préstamo, pues ellos ven, ellos valoran, ellos valúan o avalúan el bien, el objeto que estás dejando en garantía por el préstamo. Y por eso es que el préstamo, por regla general, no sé bien cómo trabaja este monte de piedad, pero supongo que trabaja de una manera muy similar al resto, te prestan un tercio del valor del bien, ¿sí? Por ejemplo, si tu reloj valía 1,000 pesos, pues te prestarán algo así como 350, con lo cual ellos garantizan que si tú no les pagas, pues van a poder recuperar su dinero. Si se equivocaron, si hicieron mal el cálculo, si el avalúo no salió como ellos esperaban, es su problema, tú ya no tienes obligación alguna con ellos, porque precisamente por eso les dejaste tu reloj, ¿sí? Ya ellos se tienen que hacer bolas con el bien, lo tienen que poner a la venta, y con la venta de ese bien tienen que recuperar su lana. Si no pueden, lo siento, qué mal por ellos, ese ya no es tu problema, a ti ellos no te pueden cobrar nada, dile, ¿sabes qué? Yo por eso dejé mi reloj, ya no lo pude recuperar, lo siento, véndanlo, y pues ni modo, hasta ahí llegó el asunto. Así de fácil, ¿no? ¿Cómo que le quieren cobrar? Así son. Entonces, Matías, no, ya no les pagues, digo, si ya no pudiste recuperar tu reloj, ahí quedó el asunto, ahí murió. Dice Beto, que gracias, saludos, y me dicen que está linda mi voz, muchas gracias, de verdad. Voy a tener una sonrisa esta noche cuando me vaya a dormir. Bueno, ya me voy. De verdad, muchas gracias por habernos acompañado, les mando un saludo muy grande, y los esperamos por aquí el próximo jueves. El próximo jueves les recuerdo que tenemos programa doble, de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche, así como ahorita, de 9 a 10. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde cualquiera de ustedes podrá escuchar una respuesta que en verdad, de verdad, les va a ayudar a recuperar la tranquilidad porque van a poder liquidar sus deudas. Cuídense muchísimo, les mando un gran abrazo, Helmi, productor, de verdad, muchas gracias por el apoyo. Y por aquí nos escuchamos y nos leemos próximo jueves, 3 de la tarde y 9 de la noche. Hasta muy pronto.